volviese loca. Viva los segundos como las eternas horas. Amarás la noche y odiarás la aurora. Cuando veas que un beso te cierre los ojos, notes que tu cuerpo se te convierta en el despojo. Sientas que tu cuerpo ya no te pida más de amor. Amarás la noche y odiarás la aurora, pues que tú amarás la noche. No te asustes ni tengas miedo, no dudes nunca de tu sentimiento. Sonríe siempre al que sonría. Cuando te confiese de ser una confesión, ¿qué quito? Amar la noche. Oye, ey. Que tus nervios te asesoran.